Radio Casu presenta el siguiente programa. We'll be right back. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 20 de Pequeño Mausoleo Barroco. Como siempre aquí por Radio Casu. Y después de un pequeño impasse de unos meses volvemos a nuestros programas mensuales. Y vamos a aprovechar para empezar este nuevo año, el 2022, con un especial acerca de un grupo mítico, aprovechando la excusa de su salida de la salida de un nuevo EP hace poquito. Se trata del grupo Lycia. Siempre decimos acá en el programa que la idea de Pequeño Mausoleo Barroco es explorar un poco los puntos de contacto o la intersección entre la tradición super dark, bien gótica, y por un lado, y por otro lado el ímpetu más experimental, o por lo menos el ímpetu que tienen ciertos artistas de buscar por fuera de los sonidos más establecidos, sobre todo dentro de los géneros. Y la verdad es que del lado darky, 100% darky, pocos grupos realmente han tratado de buscar un sonido extremadamente personal como lo ha hecho Lycia, sobre todo en su época de oro en los 90, pero aún hoy también. Lycia, o Lycia, como le dijimos toda la vida en Argentina, empezó como un proyecto, como medio de darky de dormitorio personal, un proyecto solista de Mike Van Portfleet, que es el único miembro del grupo en todas sus épocas, en 1981. Contado por él mismo, este proyecto era como una especie de copia de grupos de la época Dark New Wave, y no fue hasta fines de los 80, año 88, 89, que realmente encontró un sonido más personal, sobre todo influenciado por 4AD, por grupos de 4AD, y por ciertos proyectos más conectados con el industrial y con el ambient. Y ahí es cuando autoeditó su primer EP, Wake, que es un disco súper interesante, muy difícil de conseguir, pero que sí que se puede conseguir digital. Y allí es más o menos donde empieza a establecerse el sonido de Lycia, aunque de un modo muy rudimentario, pero más conectado con lo que haría el grupo después. Después de algunos cambios de formación y algunos intentos de modificar un poco el sonido del grupo, Mike Van Portfleet saca finalmente su primer disco propiamente dicho, Ionia, en 1991, en el sello Project de Sam Rosenthal, que es un sello extremadamente importante para la historia del dark, de lo que llamamos dark wave. Y este sí que es el sonido de Lycia tal y como existió durante toda su época de oro en los 90 y aún hoy en día. De allí, de ese disco, escuchábamos el primer tema del programa, A Brief Glimpse, el segundo tema, y también el tema de cortina que suena ahora, This Moment. Y vamos a escuchar un par de temitas más de dos de sus discos siguientes. Primero, Dark Hidden Places, de su disco posiblemente más icónico, A Day in the Star Corner. Y luego The Burning Circle, de su disco doble The Burning Circle and Then Dust, ambos editados por Project Records. Vamos a escuchar. Lo que escuchábamos era Dark Hidden Places y luego The Burning Circle de Lycia. Seguimos en este pequeño especial sobre la banda norteamericana Lycia. Como les comentaba antes, A Day in the Star Corner es considerado como uno de los discos más característicos del grupo. Fue el que de algún modo los catapultó a la fama dentro de la escena. Es un disco increíblemente denso, muy muy hermoso. Por esta época, a principios, mitad de los 90, es cuando entra Taraban Flower también como parte de la formación, y David Galaz, que van a ser después miembros casi permanentes del grupo, sobre todo Taraban Flower como tecladista y cantante. Y estos son los discos que de algún modo son los que definieron a Lycia y los que hicieron a su sonido bastante único realmente dentro de la escena. Por esta época también tuvieron una pequeñita fama con algunos fans famosos. Supuestamente Trent Reznor era como un bastante fan del grupo, y estuvieron de gira con Type O Negative, todo muy noventero. Y la verdad es que todos estos discos que van de algún modo desde Day in the Star Corner hasta Estrella del 98 son increíbles. Se diversificaron un poquito más de algún modo con el disco doble, con The Burning Circle and the Dust, pero luego con Cold y Estrella volvieron a su sonido más denso, más lento, y creo personalmente que son los dos mejores de la discografía del grupo. Para seguir con este repaso súper rápido, porque la verdad es que más de 30 años de carrera en una hora es imposible cubrir, vamos a hacer un pequeño bloque de temas de esta época, de mitad y finales, hacia finales de los 90. Primero vamos a escuchar el cover que sacaron de In a Lonely Place, en un tributo a Joy Division que sacó el sello Mere Mortal, creo que en el 95-96. Uno de los mejores temas de ese tributo. Luego Everything is Cold, pero la versión que salió por el Ghost Box de Cleopatra, que es personalmente mi preferida. Hay al menos tres versiones de este tema por ahí dando vueltas. Esto después fue reeditado por Project en el compilado, en uno de los dos compilados de apariciones extras y rarezas de la ICIA. Y luego vamos a escuchar del disco Estrella el tema Tongues, que de algún modo es considerado como el disco más experimental de la banda y personalmente es mi preferido. Y terminamos el bloque con un tema del disco solista de Taraban Flower, el tema es Galactipus, y este es un disco que le recomiendo a todo el mundo. También salió por Project en el año 99 y explora el lado más extraño y más experimental del grupo. Es un disco solista de Taraban Flower, pero Mike Van Porfleet también aparece en algunos temas, y nada, es un disco súper súper recomendable. Radio Caso. Thank you. escuchábamos a La Isia con In a Lonely Place, Everything is Cold y Tongues, y Taravan Flower con su proyecto solista y el tema Galactipus. Vamos llegando al final de este pequeño especial sobre La Isia. Obviamente es imposible cubrir la carrera completa de este grupo, más de 30 años, pasando por un montón de sellos súper importantes de la escena, no solo Project, sino también Handmade Birds. Ahora están editando por Avantgarde Records, tienen su propio sello Lyceum. Y antes les comentábamos que su primer disco Ionia está editado digital. En realidad, casi toda su discografía está editada en digital por Bandcamp. Y aprovechamos también la excusa, no solo del EP que acaban de sacar hace poquito, Casa Luna, sino también que hace poco decidieron poner toda su discografía en Bandcamp para descarga prácticamente gratuita, a un euro, a un dólar, creo. Se puede descargar casi toda la discografía completa de La Isia en digital a un dólar, que es, digamos, un precio simbólico, y la recomiendo a todo el mundo que lo haga. Son unos casi 20 discos, contando EPs, temas sueltos, y realmente vale la pena para adentrarse en el mundo de este grupo realmente único. En el bloque anterior escuchábamos temas de los 90, sobre todo la mitad y hasta finales de los 90. Vamos a saltearnos los 2000 y vamos a pasar directamente a la década siguiente y a la actual, donde el grupo volvió a tener más actividad, primero a través de Handmade Birds y luego volviendo a Project y ahora en Avantgarde. Y vamos a escuchar tres temas de la discografía post 2010. Primero vamos a escuchar The Pier de su disco Quiet Moments, que es, en mi opinión, uno de los mejores que hizo el grupo. Luego Late Night Solitude de In Flickers, que significó su vuelta a Project y fue un disco también súper recomendable, con algunos hits más para las pistas siniestras del mundo. Y luego nos vamos a ir con A Quiet Way to Go, que es el tema que abre su último EP Casa Luna, editado por Avantgarde Records, el mítico sello italiano de dark wave experimental e incluso dark ambient y metal extremo, etcétera. Un sello muy nada, del cual también hablaremos alguna vez, sobre todo repasando algunos de sus discos de los 90. Entonces vamos a terminar con unos temitas de La Isia, y gracias a todo el mundo por escuchar Pequeño Mausoleo Barroco. Nos encontraremos otra vez en el mes de marzo. Hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.